vez y aprendió a hablar el inglés. Cosa de seguridad y carácter al decir que no es cualquier el hombre que la hace feliz. Pues resulta que José la conoció en Navidad. El hombre se enamoró y ella siempre dijo no. Un día dijo hasta luego y nunca regresó. Desde aquel día Inés no hace más que pensar en José, busca la ocasión de hablar con él. Oye María Inés, mira bien qué es lo que vas a hacer, tu amor por José. Caballero tan gentil, que le dio el corazón y lo dejó escapar. Que le dio el corazón y lo dejó volar. Que le dio el corazón y lo dejó escapar. Desde aquel día Inés no hace más que pensar en José, busca la ocasión de hablar con él. Oye María Inés, mira bien qué es lo que vas a hacer, tu amor por José. Ya se te ve. De noche y de día ya se te ve. Que lo perderías ya.